voz del buen Jesús. Sígueme, sígueme, sígueme. Te guiaré a eterna luz. Sígueme, sígueme, sígueme. Por ti vale todo cumplir. El vil pecado, sígueme, sígueme, sígueme. Hogar celeste preparado, sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuántas veces te llamé. Mirador por ti quedé. Sígueme, sígueme, sígueme. En mí tú puedes descansar. Sígueme, sígueme, sígueme. Tus penas ven a entregar. Sígueme, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu Salvador, y te amo mucho, pecador. Ya deja todo tu temor. Sígueme, sígueme. Te seguiré, seguiré, seguiré, seguiré. Por ti yo todo dejaré, dejaré, dejaré, dejaré. Muy débil soy y sin valor. Señor.